المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، Arratsaldeon, sortziak eta bi minutu pasatze direnean hasiera emango diogu astelenero bezala Uintifada irratzaioari. Alabediko Uin libretan irrati bidezko harrikada bat Palestinako inkomunikazioaren arrezien kontra. Gaurkoan esan beharra dago kontso urduri nagola, izan ere zuzeneko konexioa izango dugu Palestinarekin. Horrelakoetan esan beharra dago trampatxo bat egiten dugula, beti ere saiatzen gara aldez aurretik grabatzen, beti ere Palestinarekiko telefono bidezko konexioek beti arazoak ematen dituzte, eta alakoetan grabatu izaten dugu lehenago, baina gaurkoan milakalditan saiatuta ere ez genuen lortzen, da orain lortu berri dugu. Beraz, zuzeneko konexioa izango dugu. Eta norekin eta Ariadna Jobe ekintzaile katalanarekin hitz egingo dugu. Jakingo duzuenez, badira bi aste, Israelgo armadak Ariadna ISM International Solidarity Movement taldeko ekintzailea baitu edo atzilotu zuela. Gerora, leporatzen zioten beti bezala Israelgo segurtasunaren aurkako aktibitateako jarduerak egitea. Geroztik epaitu, eta azken aldi hontan sarritan edo gehiegitan gertatzen ari den bezala, nazioarteko beste zenbait ekintzailerekin batera atzilotu eta West Banketik Zisjordaniatik bota zuten. Orain Tel Aviven dago eta berarekin solasteko aukera izango dugu bertati bertara kontatzeko nola izan zen atziloketa, epaiketa, gerora ezarri dioten isuna, eta nola izan den azken aldi hontan nazioarteko ekintzaileen lana lurralde okupatuetan. Hori izango da 8:40 aldera, lehenago astero bezala errepasotxo bat emango diogu asteroko edo azken aste honetako albiste esanguratsuenetakoei. Horretarako kristalaz bestaldean dauden Sergio eta Peter agurtuko ditut. Arratsaldeon. Kaixo. Kaixo. Bueno, pues damos comienzo al repaso de las noticias más destacadas de la última semana en Palestina. Muy bien, pues empezamos con la plataforma de solidaridad con Palestina, Valladolid, convoca a protesta contra la actuación del grupo musical israelí Jerusalén, String Quartet, motivos para un boicot. Nos dicen así que la plataforma solidaria con Palestina, Valladolid, ha convocado a la ciudadanía a concentrarse el próximo sábado 20 de febrero de 2010. Es una noticia de la semana pasada a las 19:30 en el exterior del auditorio Miguel Delibes para expresar su rechazo a la actuación de la formación israelí pues de la Jerusalén Street Quartet. Como vemos, la semilla del boicot se va extendiendo peligrosamente. Pues a ver. Por toda Europa, ¿no? Y pues no es no es casualidad pues que muchos agentes estén poniendo muy nerviosos y que les salgan amigos muy sospechosos al Estado de Israel, como pueden ser personajes de la talla de Berlusconi o de José María Aznar, pues que hacen declaraciones públicas pidiendo apoyo a Israel ante la oleada de deslegitimación que están sufriendo en Europa, ¿no? Eso no es más que una muestra del éxito de las campañas de boicot, está claro. Y seguimos con una razón más para boicotear a Israel, que es, bueno, una noticia de la semana pasada, en la que el alcalde de Jerusalén, bueno, tiene la intención de arrasar 200 hogares palestinos. El alcalde de Jerusalén amenazó la semana pasada con demoler 200 casas de las barriadas palestinas de la ciudad, en una medida que incluso él mismo admitió que probablemente haría que se desbordaran las ya largas y agitadas tensiones que rodean el problema de la vivienda en Jerusalén Este. Su postura representa la última etapa de una prolongada batalla legal sobre un único edificio que domina el revoltijo de modestas casas de Siwa, una atestada y depauperada comunidad palestina que se encuentra justo fuera de los muros de la ciudad vieja. Esta casa, Beit Yohanan, de 7 plantas, al menos 3 más que las de sus vecinos y vecinas palestinas, bueno, pues tiene, como no, la bandera israelí en el balcón, y bueno, las personas críticas dicen que el único objetivo de estos puestos de avanzada, como el de esta casa, junto con los de los grandes asentamientos de Jerusalén Este, construidos por el Estado y que albergan casi 200.000 judíos, es frustrar cualquier acuerdo de paz que pudiera un día ofrecer a los palestinos un Estado viable con Jerusalén como capital. Toda esta estrategia de desmantelamiento de viviendas palestinas y de apoyo a las colonias en Jerusalén Este no tiene otra razón que, bueno, de cambiar la demografía y el censo de Jerusalén y apoderarse de la mayoría de los hogares palestinos. Bueno, pues seguimos pues con más desgracias en Gaza, pues, y una más que dice que a partir de 2009 se duplican los bebés nacidos con malformaciones en Gaza. Dice que la utilización de fósforo blanco y otras armas que contenían metales tóxicos ha disparado el número de bebés que nacen con malformaciones. Dice que tras la reciente guerra contra Gaza, el Comité de Investigación de Nuevas Armas, un grupo de científicos y doctores con sede en Italia que estudia los efectos de las armas no convencionales y los efectos a medio plazo sobre quienes residen en áreas afectadas por conflictos, llevaron a cabo un estudio sobre los efectos de la operación plomo fundido en los habitantes de Gaza. Bueno, y continuamos con una voz más que se une, bueno, a las numerosas críticas que la Autoridad Nacional Palestina ha recibido por parte de la propia comunidad palestina, tanto allá en territorios palestinos como en el entorno internacional. Y bueno, nos ha llegado esta semana el manifiesto de Walid Atallah, que es miembro de la Asociación de Palestinos y Palestinas en Francia, al Yalilla. Y nos comentan que quieren hacer un llamamiento para la disolución de la autoridad palestina y el procesamiento de sus dirigentes. Porque nos dicen, lo que ocurre en la actualidad se sitúa en la continuidad de la lógica iniciada por los acuerdos de Oslo de 1993, que crearon la autoridad palestina con el único objetivo de aniquilar la resistencia palestina. El texto de dichos acuerdos estipula que la autoridad debe impedir cualquier acto de violencia contra Israel. Sobre esta base, las detenciones de los militantes por parte de Israel y la autoridad palestina no han cesado nunca hasta hoy. Así se constituyó la autoridad y así se ha utilizado como fuerza supletoria y colaboradora de la ocupación. Hay que señalar que actualmente el presupuesto de la autoridad está financiado principalmente por Estados Unidos y Europa y se utiliza directamente para la corrupción de los responsables de la autoridad y para el reclutamiento de fuerzas de seguridad palestinas bajo la supervisión del general estadounidense Dayton, quien, de hecho, es el auténtico gobernador de la autoridad palestina, ayudado por colaboradores como Mohamed Dahan y sus escuadrones de la muerte. Bueno, y continuamos con noticias sobre deportaciones de activistas contra el muro, y nos llega una noticia que dice que la justicia israelí ordenó esta semana la liberación de dos mujeres extranjeras detenidas por el ejército israelí, imagino que será Ariadna y otra, la otra chica, en Cisjordania, en el marco de lo que los abogados de derechos humanos advierten que se ha convertido en una gran campaña israelí de represión contra las protestas no violentas protagonizadas por activistas internacionales israelíes y palestinos. En el marco de lo que el diario israelí Haaretz ha denominado recientemente guerra a la protesta, durante los dos últimos meses las fuerzas de seguridad israelíes han realizado una serie de incursiones en Cisjordania para detener a dirigentes de la comunidad palestina, organizadores de protestas contra el muro. La detención de esta semana de Ariadna Martín, una catalana de 25 años, y de Brigitte Chambel, una australiana de 22, sugiere un resurgimiento de la larga lucha entre el gato y el ratón, protagonizada por Israel y el movimiento de solidaridad internacional, y un grupo de activistas que se ha unido a los palestinos para ponerse de manera no violenta a la ocupación israelí. Bueno, pues hablamos de esta oleada de detenciones de activistas internacionales, especialmente en Cisjordania. No solo activistas internacionales, también recientemente recordamos la detención de Jamal Yuma, del movimiento Stop the Wall. Y bueno, pues recordamos cómo hace dos semanas detenían a esta activista catalana, con la que precisamente vamos a hablar durante los próximos minutos, a través del teléfono. Nos la vamos a jugar un poco, porque pues no vamos a hacer como solemos hacer habitualmente, pregrabar las entrevistas que realizamos a Palestina por aquello de las conexiones telefónicas. Hoy nos la jugamos y lo vamos a intentar hacer durante los próximos minutos, así que crucen los dedos al otro lado del transistor, porque en breves minutos pues nos dirigimos a Tel Aviv, que es donde se encuentra en estos momentos Ariadna, ya que la han, pues bueno, después de ser detenida y juzgada, se le ha prohibido la entrada nuevamente en Cisjordania. Y pues para hablar precisamente de toda esta oleada de detenciones, de todas las trabas administrativas y policiales y represivas que está poniendo el Estado de Israel al trabajo de activistas internacionales, de cooperantes, de ONGs. Antes y mientras intentamos culminar con éxito la conexión telefónica, os vamos a dejar escuchando un tema musical de Le Trio Yubran. Le Trio Yubran es uno de los grupos palestinos que incluye la banda sonora de Checkpoint Rock, de la película de Fermín Muguruza. Y bueno, pues interpretan este tema que lleva por título No Time for Tomorrow, no hay tiempo para el mañana. Le Trio Yubran, y a la vuelta pues hablamos con Ariadna Yove. Thank you. pasan 15 minutos de las 8 de la tarde y a través de las ondas de Wintifada pues nos vamos a dar un salto al Mediterráneo para marcharnos hasta la actual Tel Aviv, Jaffa, ¿no?, para los árabes, pues donde charlamos con Ariadna Jové, activista catalana que hace pues un par de semanas era detenida junto a otra compañera del International Solidarity Movement, el movimiento de solidaridad internacional, pues precisamente por su actividad allí en los territorios de Cisjordania. Saludamos ya a Ariadna al otro lado del teléfono. Ariadna, arratsaldeon, buena tarde. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Bueno, pues antes de nada y para poner en antecedentes a la gente que nos esté escuchando al otro lado de la radio, pues cuéntanos cómo fue pues esa detención, ese pues juicio al que os tuvisteis que enfrentar. ¿Cuál es la situación actual, tanto tuya como de tu compañera, compañera australiana, ¿no?, que era también detenida contigo? Y bueno, ¿cómo fueron aquellos momentos? Bueno, la detención fue bastante impactante, ¿no? Como que un convoy militar invadió Ramallah y como aproximadamente unos 20 soldados invadieron nuestro apartamento y también la oficina central de ISM. Nos pidieron los pasaportes y rápidamente nos dijeron que hiciéramos las maletas, que nos íbamos con ellos. A la vez que hacíamos las maletas, como robaron todos los ordenadores y toda la documentación y toda la logística de la oficina de ISM en Ramallah. Y nos llevaron como al centro de detención de Tel Aviv. Y ahí nos dieron dos opciones, como firmar la deportación o estar en la cárcel 6 meses. No firmamos la deportación y pues pasamos a la cárcel de Ramleh. Y al día siguiente tuvimos la corte o el juicio en el Tribunal Supremo Israelí. Y allí se decidió que nos dejaban en libertad por las irregularidades del arresto y de la detención en general, porque la policía de inmigración no tiene ninguna jurisprudencia dentro de una zona A, que es como está gobernada por la autoridad palestina. Entonces nos dejaron en libertad con las condiciones que no podíamos volver a Cisjordania y que teníamos que pagar una multa de 3.000 shekels, que son unos 600 euros. Desde entonces, hacía 2 semanas, estamos en Tel Aviv o en el territorio de la Palestina histórica, esperando a tomar que el juez tome una decisión en cuanto a la deportación y en cuanto a las condiciones de nuestra puesta en libertad. Uh-huh. Es como este vacío legal que está quedando ahora, como que están pasando los días y no toman ninguna decisión y estamos como estancadas en la Palestina histórica sin poder volver a Cisjordania para hacer nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles eran los cargos que se os imputaban o de qué os acusaban? Los motivos del arresto fueron, según dicen ellos, ¿no?, según dice la fiscalía, que teníamos el visado israelí caducado. Pero bueno, estamos en territorio dominado por la Autoridad Nacional Palestina y otros de los cargos era participar en manifestaciones ilegales y violentas. Se ha de remarcar que cualquier manifestación en Cisjordania en contra del apartheid israelí y de la construcción del muro se considera ilegal. Entonces, si nosotras participamos en esas manifestaciones y el tema del visado es como la excusa que han puesto, ¿no? Pero realmente es como entra dentro de esta campaña en contra de los activistas palestinos e internacionales que se oponen a la ocupación israelí y que hacen manifestaciones y acciones en contra de la ocupación. Sí, porque últimamente estamos llamando la atención sobre una oleada de arrestos y de acoso contra activistas pues de organizaciones que trabajan en el ámbito social, político, pues como pueden ser Stop the Wall. Recientemente pues hablábamos también de la detención de Jamal Yuma y bueno, pues de activistas de ISM. ¿Cuál es el trabajo, el cotidiano que realizan organizaciones como ISM allí en Cisjordania? ISM es un movimiento horizontal que apoya cualquier tipo de manifestación o acción de carácter pacífico que salga de los comités de resistencia popular palestinos, ¿no? Entonces, asistir a las manifestaciones, acciones, bloqueos de carreteras, también hace acompañamiento en zonas donde hay ataques de colonos como acompañando a los granjeros o la recogida de olivas en Nablus cuando es la temporada, como es estar como acompañando a los palestinos y filmar y reportar lo que está pasando en Cisjordania, ¿no? Y es como muy claro remarcar, ¿no?, la campaña que están haciendo en contra los activistas también palestinos, ¿no? Y, por ejemplo, en el pueblo en Nailin, donde he pasado como la mayor parte del tiempo, las últimas 4 semanas han arrestado 28 chicos y los 3 miembros del Comité de Resistencia Popular de Nailin están en la cárcel desde hace más de un mes y medio, ¿no? Y el cabeza del Comité de Resistencia Popular de Bilayin ha sido juzgado hoy en una corte militar y lleva desde el 7 de septiembre encarcelado. Y mañana se tomará una decisión sobre una sentencia sobre su caso, que en ningún momento se está creyendo que sea favorable, pero es como esta campaña continua en contra de los activistas, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de represalias contra activistas, tanto palestinos como internacionales, en este caso estamos hablando de arrestos, pero incluso, bueno, hay activistas que en estas protestas pacíficas han sido asesinados el año pasado en Bilin, un activista de allí, de la localidad, fue asesinado. Incluso también hay un activista estadounidense que se encuentra en situación de coma por un impacto de un bote de humo, que quiero decir que las represalias incluso pues a veces van a mayores, ¿no? Sí, las represalias son muy fuertes. Por ejemplo, en Nailin, desde que empezaron las manifestaciones en mayo del 2008, han asesinado a 5 personas. Y Tristan Anderson, el activista americano, fue también disparado en Nailin en marzo, el 13 de marzo del año pasado. Sigue en estado muy, muy crítico en el hospital de Tel Aviv, en Tel Aviv. Y como bien has dicho, también en Bilayin hay un Shahid, ¿no?, como un mártir, como se diría aquí, que fue asesinado el mayo del año pasado, Abu Rahma, y como la represión es muy, muy fuerte, y hay muchos heridos en cada manifestación por munición real, aunque hay una ley militar que prohíbe al ejército disparar munición real si en las manifestaciones hay presencia de internacionales e israelíes, y el ejército sigue disparando munición real en cada manifestación. La represión es muy, muy fuerte. Hola, Arianda, buenas noches. Has comentado que tiene incluso una política diferenciadora el ejército israelí a la hora de tratar a los manifestantes, como acabas de decir, si hay presencia internacional o israelí en las manifestaciones, que se cortan un poquito más. Con respecto a los momentos de la detención, ¿cuál fue el trato que os dieron? Sí, bueno, ¿cómo percibisteis aquellos momentos y si consideráis que, bueno, que por vuestra condición de internacionales, pues que también se pudieron cortar un poco más o cómo fue aquello? Claro, hay una diferencia clara porque somos internacionales y como los medios de comunicación y el rebumborio que se podría crear, ¿no?, si realmente tienen como una agresión violenta hacia nosotras, sería como mucho más claro, pero... Claro, el arresto fue muy violento, ¿no? Reventaron la puerta, más de 20 soldados entraron apuntándonos con las M16 a las 2:30 de la mañana, íbamos en pijama, pero que en ningún punto se asemeja a lo que hacen cuando arrestan activistas palestinos en pueblos, ¿no? Por las noches, que hay como incursiones constantes del ejército por las noches a arrestar palestinos y ellos sí que son agredidos violentamente y sí, claro, somos blancas y hay una diferencia. La presencia de activistas internacionales, especialmente en Cisjordania, es cada vez mayor, ¿no? Es mucha la gente pues que participa en estas manifestaciones semanales, que participa pues tanto en acciones de solidarias, pues de este tipo de acción directa no violenta, o incluso pues también mucha gente que trabaja en organizaciones no gubernamentales, etcétera. Cada vez hay más testigos incómodos, ¿no? Me imagino que hace mucho daño a Israel que bueno, pues toda esa gente esté allí viendo lo que pasa y que luego lo cuente, ¿no? Claro, es el motivo principal, ¿no? Como intentar evitar que haya presencia internacional que cuente lo que realmente está pasando en Cisjordania, ¿no? Y es como esta rutina constante, que es cosas que pasan semanalmente, manifestaciones, pero están intentando evitar con todos los medios posibles que no haya internacionales, que no se pueda contar al exterior, que no haya cámaras grabando. Y un ejemplo claro es como la ilegalidad de nuestro arresto, ¿no? Como evitar que haya cámaras y que podamos contar luego lo que pasa en España o en nuestros países de origen. Es tanto el daño que les hace la presencia de testigos incómodos que incluso últimamente pues están poniéndose bastante restrictivos en el plano administrativo, pues a la hora de otorgar visados a gente pues que trabaja en organizaciones en Cisjordania. A la hora de, pues cada vez está más difícil el tema de conseguir visados de trabajo, etcétera, ¿no? Sí, creo que desde el 1 de enero han empezado a tramitar solo visados de turista a los trabajadores de ONGs gubernamentales o de como los cooperantes españoles, ¿no? Están recibiendo solo un visado de turista de 6 meses que luego han de renovar y se le está negando el visado de trabajo. Y aquí es como este reclamo, ¿no? De que la comunidad internacional o nuestros propios gobiernos tienen que tomar una postura clara y hacer como tomar una postura para criticar lo que el Estado de Israel está como haciendo y acelerando cada vez más. En tu caso particular, ¿cuál es tu situación ahora? Hablabas que os habías negado a la deportación. ¿Qué puede suponer el caso de que te deporten? Y bueno, ahora pues te encuentras en Tel Aviv, te prohíben la entrada a Cisjordania. ¿Cuál es tu situación administrativa y cuáles son tus planes ahora? Mis planes, bueno, mi situación es como se coge con pinzas, ¿no? Podríamos decir, porque estoy como en Israel. Como tengo prohibido la entrada a Cisjordania para seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Y aquí es como este reclamo, este vacío que los activistas internacionales, ¿no? Que no podemos llegar como a nuestro sitio de trabajo y realizar como el trabajo que estábamos haciendo. Ahora estoy a la espera de que el Tribunal Supremo tome una decisión en cuanto a las condiciones de nuestra puesta en libertad, y los abogados están intentando que nos dejen volver a Cisjordania hasta que termine el juicio. El juicio puede ser largo porque en el Tribunal Supremo también se está discutiendo la ilegalidad de estas incursiones en Ramala, que es una zona A, y que como rompen completamente los acuerdos de Oslo, ¿no? Que la zona fue definida y está bajo la autoridad palestina, y el ejército israelí hace incursiones constantes dentro de una zona, ¿no? Y esto se está llevando al Tribunal Supremo, que es una discusión política bastante importante. Es decir, este proceso puede ser largo y hasta entonces tenemos derecho de estar en Israel. Pero, claro, mi finalidad es llegar a Cisjordania lo más rápidamente posible y seguir haciendo el trabajo que hacía, ¿no? De todas formas, el ejército israelí cada vez tiene menos necesidad de hacer incursiones en Cisjordania, incursiones militares, porque ya tiene a la policía de la Autoridad Nacional Palestina, que de alguna manera hace ese trabajo represivo. No sé si es evidente allí en Ramallah, donde tú te has movido, pues esa cada vez mayor presión que ejerce la policía palestina contra su propia población. Claro, es como Israel se está lavando las manos en muchos ámbitos, ¿no? Y ese es uno de ellos, que la fuerza ocupante no tiene que asumir los costes de la ocupación, y es la misma autoridad palestina quien está asumiendo esos costes. Pero sí, hay policía de la autoridad palestina en Ramallah. Pero estas incursiones del ejército son constantes para arrestar activistas, y eso no lo haría la autoridad palestina, ¿no? Que si tienen una policía que controla la población a nivel administrativo y civil, pero las incursiones y las represiones del ejército israelí en Ramallah siguen siendo constantes. Pues Ariadna, la verdad es que pues ha sido un placer poder contar contigo los micrófonos de Wintifada. Esperamos que pues bueno, tu situación personal se resuelva lo antes posible, que puedas volver a Cisjordania, y bueno, y que de manera extensiva también pues tanto a ISM como a todas las organizaciones que trabajan en Cisjordania que tengan más facilidad para hacerlo. Es un poco pedir un brindis al sol, pero bueno. Sí. Que desde aquí pues también seguimos con mucha atención todo lo que está ocurriendo en torno pues a estas detenciones y esta mayor represión cada vez del movimiento de solidaridad con Palestina, tanto dentro como fuera, y que bueno, que por lo menos esperamos que casos como este sirvan para que trascienda públicamente a la opinión pública pues todas estas limitaciones a las que se ve sometido el movimiento solidario, ¿no? Sí, claro, y que llegue el momento en que la comunidad internacional tome una postura clara, ¿no? Y que nos posicionemos todos en contra de la apartheid israelí. Pues Ariadna, esperamos que ahora que tenemos el contacto poder contar en más ocasiones con tu presencia en Wintifada, y nada, pues desearte mucha suerte y muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Eskerrik asko, muchas gracias. Agur. A vosotros, adiós. لا وقت للغد، أمشي أهرول أركض أصعد أنزل أصرخ أنبح أعوي أنادي أولول أسرع أبطئ أهوي أخف أجف أسير أطير أرى لا أرى أتعثر أصفر أخضر أزرق أنشق أجهش أعطش أتعب أذهب أسقط أنهض أركض أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهبي أهلوس أهمس أصرخ لا أستطيع أئن أجن أضل أقل وأقصر أسقط أعلو وأهبط أدمى ويدمى علي. Uinek ez duten ugari, ez dago ezurik, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Ba, 8 eta 33 minutu direnean, eta bueno, lortu izan dugu inongo arazorik gabe ba zuzeneko konexioa egitea Telabidekin da Ariadna Joverekin. Es verdad, no las tenía todas conmigo, de que iban a funcionar las conexiones telefónicas, pero bueno, finalmente pues así ha sido. Llevábamos toda la semana intentando contactar con ella. Y al final lo hemos conseguido pues 5 minutos antes de empezar el programa. Bueno, y precisamente hablamos del trabajo de los aparatos represivos israelíes, tanto en los territorios ocupados de Cisjordania contra activistas internacionales. Y hablamos también pues de una noticia que saltaba a la palestra la semana pasada. Artículo que recogíamos del diario Gara del pasado sábado, en el que nos hablan pues de los servicios secretos israelíes del Mossad y de cómo pues entraron en Dubái pues a picarse a un tío. Lo que en los medios de comunicación llaman operación del Mossad, pues no es otra cosa que entrar y picarse a uno. Eso es. Y la noticia dice así, que la policía de Dubái ha dejado en evidencia a los servicios secretos israelíes, nos dice. Dice que la policía de Dubái ha resultado mucho más competente de lo que probablemente esperaban los autores materiales e intelectuales de la muerte del líder de Hamas, Mahmoud Rauf al-Mahmoud, que apareció sin vida en la habitación de su hotel. Dice que el teniente general, que es el jefe de la policía de Dubái, Dahi Halfan, se declaró seguro en un 99%, si no en un 100%, de la implicación del Mossad israelí. Si se confirma, decía así, que está detrás de este crimen, lo que parece ahora posible, la Interpol debería emitir una notificación roja, parece ser, para el jefe del Mossad, Meir Dagan. Pues porque sería un asesino, dice este señor. Dice que lo cierto, dice que es que el sofisticado sistema de seguridad del Emirato ha permitido descubrir el uso de al menos 6 pasaportes británicos, 3 irlandeses, 1 francés y otro alemán, y la implicación de una mujer de procedencia irlandesa que las autoridades identificaron como Gail Foliar. Las cámaras del hotel la filmaron entrando a un baño y luego saliendo con una peluca. Bueno, pues esto es así porque parece ser que en Dubái el 80% de la población es extranjera y hay 203 nacionalidades. 203 nacionalidades y 10 millones de turistas, por lo que las cámaras de vigilancia están por todas partes en el Emirato y los medios humanos son impresionantes. Pues con 203 nacionalidades, pues nos podemos imaginar que tienen intérpretes trabajando para la policía, pues a tutiplén, vamos. Dice que el propio jefe de la policía resaltó la estupidez de los integrantes del comando, que dejaron rastros por todos los sitios donde estuvieron en la ciudad. Aquí echan la culpa también pues al gobierno británico, y el Ministerio Británico de Asuntos Exteriores dice por su parte que negó categóricamente pues que Londres tuviera ningún conocimiento de los planes del Mossad, por supuesto, y de la utilización de pasaportes británicos, ni mucho menos. El tabloide, dice The Daily Mail, sostuvo citando a un agente del Mossad que no desveló su identidad, que Londres estaba al tanto del complot para matar al dirigente islamista. Dice que en opinión de algunos, el Mossad pudo subestimar a los servicios policiales de Dubái, o esperaba que estos no investigasen tanto el caso y tan a fondo. Dice que para otros el Mossad simplemente se siente impune, que yo sostengo esto, y sin necesidad de guardar las apariencias, y eso precisamente es lo que han querido trasladar. Bueno, hablaban algunos medios de una operación del Mossad, lo que llaman operación, no lo llamarían operación si fuera otro el origen. Pues se trata de que estos personajes vayan con pasaportes británicos, entren en un país que no es de su jurisdicción y se carguen a un tío. Pues bueno, nos ha parecido una oportunidad interesante para conocer más en profundidad el Mossad, ¿no? El tan cacareado Mossad. ¡Qué miedo! Bai, berri hau itzakitza tartuta, aurreko astean izan genuen aukera, Gordon Thomas kazetariak Telegraf egunkarian idatzitako artikulu bat berreskuratzeko. Gordon Thomas Mossaden historialari edo datugile bat da, izan ere inteligentzia zerbitzu honen baimendutako biografia bat ere idatzi zuen bere garaian, Mossadek ere baimendutakoa, baina horreko astean Telegrafen agertutako artikulu honetan Mossadi buruzko informazio mamitxo ematen zigun, horren artean zerbitzu honen kurrikulumean agertzen diren beste hilketa batzuk eta barne funtzionamendua eta bestelakoak nola ematen diren. Eta la licencia para matar del Mossad. La negativa del gobierno israelí de comentar sobre la muerte ha provocado una vez más publicidad mundial para el Mossad, su temido servicio de inteligencia. Sus implacables asesinatos se hicieron famosos por la película Múnich, que detalló los ataques del Mossad contra los terroristas que mataron a atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de 1972. Hace tiempo, la agencia estableció que el silencio es el modo más efectivo de diseminar el terror entre sus enemigos árabes. El año pasado, Al-Mabouf había pasado a encabezar la lista de objetivos, cada uno de los cuales debe de ser legalmente aprobado bajo directivas fijadas desde hace más de medio siglo por Meir Amit, el más innovador e implacable director general del servicio. Encontré por primera vez a Amit en 2001 y gracias a él hablé con los espías del Mossad, los Katzas, y finalmente con los asesinos, los Kidon, que toman su nombre de la palabra hebrea para la bayoneta. Me ayudaron a escribir el único libro aprobado por el Mossad, Los espías de Gideón. Amit dijo que el libro dice cómo era y cómo es. El asesinato en Dubái es un ejemplo clásico de cómo realiza su trabajo el Mossad. Los 11 asesinos de Al-Mabouf se escondieron entre los 48 Kidon actuales, 6 de los cuales son mujeres. Todavía hay que establecer cómo asesinaron a Al-Mabouf, pero la preferencia de los Kidon es estrangulamiento con un alambre, una bomba bien colocada en un coche, un choque eléctrico o uno de los venenos creados por los científicos del Mossad en su cuartel en un suburbio de Tel Aviv. Solo Meir Amit sabe cuántas veces ha solicitado a un primer ministro el permiso legal para matar a un terrorista, entre comillas, que no podía ser llevado ante un tribunal israelí, junto a los Kidon, a los que muestra el documento legalmente sellado, la licencia para matar. Si el nombre de Mahmoud Al-Mabouf hubiera estado en un documento semejante, habría sido firmado por Benjamín Netanyahu. Eso, como todo aspecto de una operación Kidon, sería enérgicamente desmentido por un portavoz del gobierno, si se le preguntara, lo que no ha impedido que el jefe de la policía de Dubái, el teniente general Tamim, despotricara contra el primer ministro israelí. La lista de asesinatos por los Kidon es larga y va más allá del mundo árabe. En su base en lo profundo del desierto Negev, la arena solo es interrumpida por una vista distante de la instalación nuclear de Israel en Dimona. Los Kidon practican con una variedad de pistolas, aprenden a ocultar bombas, a administrar una inyección letal en una multitud y hacer que un asesinato parezca un accidente. Estudian asesinatos famosos, el de John F. Kennedy, por ejemplo, y estudian las caras y las costumbres de objetivos potenciales cuyos detalles están almacenados en sus ordenadores altamente confidenciales. Allí también hay miles de mapas de calles constantemente puestos al día, bajados de Google Earth. El Mossad es uno de los servicios de inteligencia más pequeños del mundo, pero tiene un sistema de respaldo que ningún otro puede equiparar. El sistema es conocido como Sayanim, palabra derivada del hebreo de Sayá, que quiere decir ayudar. Hay decenas de miles de esos ayudantes. Cada uno ha sido cuidadosamente reclutado, a veces por Katzas, los agentes del Mossad en el terreno. A otros, miembros del secreto grupo, les han solicitado que se conviertan en ayudantes. Creado por Meir Amir, el papel de los Sayanim es un impactante ejemplo de la cohesión de la comunidad judía mundial. En términos prácticos, un Sayan que dirige una agencia de alquiler de coches puede suministrar a un Kidon un vehículo sin hacer preguntas. Un Sayan, agente inmobiliario, puede suministrar un edificio para la vigilancia. Un Sayan gerente de bancos suministrará fondos a cualquier hora y un doctor Sayan asegura la asistencia médica. Cualquiera de estos ayudantes podría haber estado involucrado en el asesinato de Mahmoud Al-Mabouf. El Mossad ha expandido recientemente su red de Sayanim en los países árabes. Dentro de la comunidad de inteligencia global, el respeto por el Mossad aumentó después del asesinato Kidon del doctor Gerald Bull. El científico canadiense era probablemente el mayor experto mundial en balística de tubos de cañones. Israel había hecho varios intentos de comprar su experiencia. Cada vez, Bull había dejado claro su disgusto por el Estado judío. En su lugar, había ofrecido sus servicios a Saddam Hussein para construir un supercañón capaz de lanzar proyectiles conteniendo materiales nucleares, químicos o biológicos directamente desde Irak hacia Israel. Saddam había ordenado 3 cañones a un coste de 20 millones de dólares. Bull fue contratado como consultor por un honorario de 1 millón de dólares. En la tarde del 20 de marzo de 1990, la aprobación para asesinar a Bull fue dada por el entonces ministro Yitzhak Shamir. Nahum Amdomi, jefe del Mossad, envió un equipo de 3 hombres a Bruselas, donde Bull residía, en un bloque de apartamentos de lujo. Cada quidón llevaba una pistola bajo su chaqueta. Cuando Bull, de 61 años, respondió al timbre de su apartamento, le dispararon 5 veces en la cabeza y en el cuello. Uno tras otro, cada quidón disparó su pistola de 7.65, dejando a Bull muerto en la puerta de entrada a su hogar. Una hora después, habían salido del país en un vuelo a Tel Aviv. En pocas horas, el propio Departamento de Guerra Psicológica del Mossad había organizado que Sayanin, en los medios europeos, filtraran historias de que Bull había sido asesinado por un equipo de asesinos de Saddam porque tenía intenciones de no cumplir con su acuerdo. Las mismas tácticas se prepararon el 24 de octubre de 1995 para el asesinato de Fatih Shaki, quien, como Mahmoud al-Mahbub, encabezaba la lista de objetivos del Mossad como resultado de sus ataques terroristas. Dos quidón, con los nombres de Código Gil y Ran, habían salido de Tel Aviv en vuelos separados. Ran voló a Atenas, Gil a Roma. En cada aeropuerto recibieron nuevos pasaportes británicos de un Sayan local. Los dos hombres llegaron a Malta en un vuelo por la tarde y se registraron en el Hotel Diplomat, con vista al puerto de Valletta. Esa noche, un Sayan entregó una motocicleta a Ran. Dijo al personal del hotel que iba a usarla para un tour por la isla. Al mismo tiempo, un barco de carga que había partido el día anterior de Haifa hacia Italia envió un mensaje a las autoridades maltesas, diciendo que tenían problemas de motores. Mientras los arreglaban, echaría el ancla frente a la isla. A bordo del barco iba un pequeño equipo de técnicos en comunicaciones del Mossad. Establecieron un contacto con una radio en la maleta de Gil. Shaki había llegado en ferry desde Trípoli, Libia, donde había estado discutiendo con el coronel Gaddafi lo que el Mossad estaba convencido que era un ataque terrorista. Los dos quidón esperaron a que encaminara por el muelle. Ran y Gil se acercaron en la motocicleta y Gil disparó 6 veces en la cabeza a Fatih Shaki. Se había convertido en una firma de los quidón. Cuando la policía llegó a revisar el dormitorio de Shaki, encontraron un letrero de no molestar en su puerta. Una firma que se repitió en el asesinato en Dubái del mes pasado. Los fuegos de los magos. Despacio, de la tiniebla de la noche voy sacando la luz en finísimos hilos y apaciento el vívero de los sueños donde brota el torrente. Seco. Con un pañuelo de biznagas, el llanto de mis deudos, planto en plenas arenas incendiadas los más raros oasis y levanto una vida de fragancia, de bien y de justicia para los vagabundos. Y si un día en la senda tropezara, me volvería mi eco. Despacio. Pues no soy como una cerilla que ilumina una vez para morir, sino como los fuegos de los magos, y alumbro desde la cuna hasta la tumba, de mis antepasados hasta mis sucesores. Yo soy como la hormiga en la labor, y mi aliento, sin límites, se alarga. Despacio, porque la historia ha de cumplir y andar como mandamos. Hemos dispuesto el fin de los tiranos, les haremos pagar por lo que dejan y estiraremos todas sus cuerdas, mas no para alargarles la existencia, sino para que den de sí y sean ahorcados. Mahmoud Darwish. irakurri dugun artikulo honetan ikusi dugu zein den Mosaden jokaera, ez? Irralgo zerbitzu sekretuen, ez dute mugarik, ez dute inongo trabarik mundu osoan deuren barrabazkeriak egiteko. Eta bueno, benetan beldurgarriaz, entzun eta irakurri duguna. Bai, ala da, batez ere ematen digulako, bueno, irakurri duguna eta horreko ostean sortutako berriak ere ba ematen digun frogada batez ere nola ba, erabateko askatasuna duten mundu osoan zehar haiek nahi dituzten operazio horiek egiteko eta batez ere nola aipatzen digun ba hori batez ere publizitaterik onena dala ez esatea ezer. Hau da, beste guztiek jakitea badutela erabateko askatasun egiteko nahi dutena eta gainera normalean oso ondo prestatuta dutelako eta azpiegiturak badituztelako ba haien helburuak betetzeko eta izan ere ba Israelen ba kontu ekonomikoetan ere ausartzen da ze Israel da nazioartean ezaguna ba seguritate ba hainbat produktu saltzeagatik haien artean ba teknologia ugariak vigilantzia eta bueno inteligentzia militarrerako hainbat produktu saltzen dituzte eta bestetik ere ba formazioa saltzen dute. Hau da, nazioartera ba zabaltzen dituzte haien ba profesional formazio edo bai formazio profesionalak ba nolabaiteko turrak egiten dituzte beste herrialdetako hainbat indar polizial formatzeko. Uh-huh. Eta bueno, jakin genuen bergaraian jakin genuen bezala ba ertzaintzarekin ere ba kontaktuan ibili zirela ba formazio hau jasotzeko. Ba beti zalatu izan da, ez? Ertzaintza eta Mosaden arteko harremanak eta nola trebatze lanetan ibili diren Mosadekoak zerbaitetan aintzindariak baldin badira irraldarra dira errepresioan, armagintzan eta heriotza zabaltzean mundu osoan, ez? Bai, eta argi dago ba Eusko Jaurlaritzak eta hemengo autoritate askok ba nolabaiteko pleitesia hori ba mantentzen jarraitzen dutela, izan ere ba Tel Avivko Makabi etortzen den bakoitzean ba haien esanetara eta zerbitzura jartzen direlako ba aurreko urrian ikusi eta pairatu ahal izan genuen bezala ba nola ba gelditzen duten ia hiria ba hori haien segurtasun komilartean neurriak ba bermatzeko. Luze jardun genezake honen inguruan, ez? Batetik ba Euskal Herriko indar errepresiboak eta Irralgo Mosad eta zerbitzu sekretuen arteko harremanak edo nola main egin dieten haien segurtasun protokoloei edo haien delegaritzak ona etorri direnean. Luze jardun genezake ba Euskal Herriko zeinbait enpresak dituzten harremanen inguruan Irralgo estatuarekin da Irralgo enpresekin. Besteak beste eta bueno, hasiko gara bustitzen, ez? Zu ere, ba Fagor edo Zelanda Irizar autobusak eta, ez? Ba hor daukate Kriston merkatua Israelen eta horretan ba luze jardungo dugu beste irratzaio baten. Zen ere gaurkoan ez digu denbora luzerik geratzen. Baino jorratuko dugu beste baten. Eta bukatu beharrean gaude gaurko irratzaioa. Gaurkoan ba bueno, benetan ausartak izan gara zuzeneko konexio horrekin. Ez dugu aldez aurretik gara batu, arriskatu gara eta bueno, funtzionatu izan du. Eta bueno, espero dugu ba aurrerantzean aukera gehiago izatea ba Arianna Joverekin solasteko. datorren astean ondo bidean Juani Rizmagu izango dugu Intifadaren mikrofonoetan. Juani Rizmagu Headwork Committees osasuneko langileen komitetako kidea da, Belengo irian hain zuzen ere, eta bueno, ez da lehenengo aldia Juanirekin solasten garena, aspaldiko laguna eta kolaboratzailea Wintifadan eta Alabedin. Eta bueno, ondo bidean badatorren astean berarekin solastuko gara, Belengo gaurkotasunaren inguruan. Eta laxe, jarraituko dugu, bertatik bertarako informazioak hartzen Palestinatik. Batetik eta bestetik ba palestinarren, da bertan dabiltzanen abotzak eta testigantza jasotzen. Eta gure uinen bitartez, ba inkomunikazioaren harresiak birrintzen, apurka-apurka. Bai, hemen dauzkagu ja gainera gazte eta upadak saioko neskak jazain, azteko beraz, ba, beraile dutziko diegu lekukoa, haiena ere, ba, esan alizateko. Beraz, datorren aster arte, dakizue astelenero gatozela Wintifadaren kontuekin, 8-9 eta laber aukera daukazuela irrotzaio guztiak entzuteko 3bikoitza.herriak.org webgunean. En Alabedi mañana. Sí, dentro de poco, como es el chisme, vamos a poner un podcast. Vale, en la web. Sí. Bueno, va, datorren aster arte. Gaiztoak izan. Da. Agur. Agur. Nos vamos.